te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Andan bien? Estamos en Andar Bien. Un programa de reflexión vial. Ahora estamos con el programa número 122, llegando justito a tiempo, arrancando siempre en punto como nos gusta, con toda la seriedad que nos caracteriza. Y estamos aquí, hoy tenemos una invitada especial, que no es invitada porque viene muy seguido, ¿no? Pero hoy Nina no vino porque está ausente con aviso, se fue de viaje de estudios, y estamos con otra persona. Hola Lara, ¿cómo andás? Hola, hola, hola. Ahí está Larita, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y bueno, seguimos estando con nuestro señor operador, asador en realidad. ¿Cómo está nuestro asador? A ver. Hola Nico, ¿qué tal? No, operador es otra persona. Sí, me equivoqué porque vengo pensando en el orden. Bueno, ¿el asador está bien? ¿Cómo anda? Sí, está bien. Anda muy bien. Y ahora sí, está ¿eh? En su lugar. Ahora sí, nuestro señor operador que se está preparando para agarrar el micrófono. Al bisturí estamos. Ahí está, muy bien, muy bien. Operando como Favaloro, ¿eh? Puro bisturí. Operando con puro corazón. Abierto, pero corazón al fin, ¿no? Bueno, este es el programa Andar Bien número 122 que hacemos con todo nuestro amor y que salimos por FM Los Coihues 105.5 y en duplex con FM Signos, 88.5 de San Antonio Este. Exactamente, y en streaming salimos por Radio Espacio Vial, un saludo sí. Grande a Claudio Verón, y por Radio Web 365 de Daniel Sotelo. Así que ahí son las radios con las que salimos en vivo y nos están sí. Ahí escuchando exactamente right now, como todos los oyentes que nos van a escuchar por las otras radios, que también nos vas a escuchar cuando los nombramos. Así que, ¿por qué radio salimos, Larita? FM Contacto 123... 102.3. Ah, 102.3, Tartagal. De Tartagal, muy bien, muy bien. Ahora, a ver, Lea, ¿por dónde salimos ahora? FM La Hormiga, 104.3 en Rosario. Ahí Santa Fe, un saludo. Exacto, grande a todo Rosario, Y salimos también por FM Sol, 106.9 de Río Tercero, Córdoba. FM Signos, 88.9 por Bolívar. Exactamente, y Lara, ahí, ¿por dónde salimos? FM La Turbina, Mercedes PBA. Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y es La Tribuna, pero ahí suena parecido, muy bien. También por FM La Tosca, 90.9 en Santa Rosa de La Pampa. Así que un saludo a La Pampa. Y a ver, Lara, ahora. Antena Libre FM 89.1, General Roca, Fisque, Menusco. Muy bien, muy bien. Y también salimos por Radio Esfera, 91.5 del Maitén, bien. Chubut. Otra FM Sol, pero 94.7 en Esquel. ¿Y ahora, Lara? FM Imagen 99.5. Comandante. Comandante. Piedra Buena. Muy bien, Comandante Piedra Buena, donde aprendió a gatear Nina, siempre digo lo mismo, Y me toca el último a mí, que es Radio Universidad 93.5 de la UTN Río Grande. Sí, un saludo para todo Tierra del Fuego. Pero dije mal, no es el último, hay uno nuevo. Muy bien, bienvenido. Radio Municipal 95.9. De Concarán, San Luis, a 45 kilómetros de Merlo, bien al norte de San Luis, Conca para los amigos. Los amigos le dicen Conca. Conca. Conca, porque Concarán es un poco largo, pero hay un saludo grande a la radio, que es municipal, y a la escuela, que usa mucho la radio, igual que la nuestra, ¿no? Que también es usado mucho por la escuela. A todos los puntanos por ahí. Un saludo grande. Y bueno, hoy vamos a salir al aire gracias a quién, señor operador. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Gracias, Frilop, por acompañarnos desde hace 2 años y medio, más de 2 años y medio. Desde hace 122 programas. 122 programas. Así que bueno, siempre a todos recomendamos que pasen por cualquiera de sus tres sucursales, por minorista o mayorista. Ángel Gallardo, 1460, 25 de mayo, 1460 y Rivadavia, 1395. Exactamente, y si van a venir acá y quieren saber cómo va, si está abierto o no está abierto, tienen dos opciones de acercarse a ellos. Uno es por Instagram, sí, que es FreeLopSRL. Exactamente, FreeLopSRL, ahí lo buscan, ¿no? Y si no, se fijan en nuestro Instagram, ¿no? Que es, sí. ¿Cuál es nuestro Instagram? Andar Bien Radio. Que ahí lo que hacen es, buscan quienes nos siguen, que los seguimos, nosotros siempre los arrobamos a FreeLop. Tenemos alguna publicación siempre con ellos. Así que lo tocan ahí y ahí lo contactan. Y si no, le pueden escribir un correo. Sí. Un correo ya creo que es viejo, ¿no? Es Klingen, me hago el canchero como que conozco las palabras. Sí, el otro directamente en Google Maps tiran FreeLop y van directo. Y ahí te pasa todos los teléfonos, todo. Así que bueno, agradecemos muchísimo, muchísimo a FreeLop que nos acompaña desde el momento cero. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy, muy raro, que no se habla poco, ¿eh? ¿Cuál es? Furia al volante. Furia al volante, muy bien. Furia al volante. Vamos a hablar de los enojos. Desacatados al volante. Sí, sí. Que exactamente, que en inglés se dice road rage. ¿Eh? Road rage. No sé por qué, pero se dice así, ¿no? Furia en la carretera. Furia en la carretera. Exactamente. La peli, ¿no? Hay una peli o no. Es, Furia no, en la ruta sería. La sí. No, pero pensé que hay una. El no Diablo sé. Sobre ruedas. A mí me sale como sí. Película. Pensando si no, bueno, pero. Ahí estamos, sí. Bueno, y por eso vamos con el tema que. Lara, ¿cómo se llama el tema con el que vamos a ir? ¿Road Rage? Ataque 77 de Amateur. Del año 2002. Ahí vamos, operador. Driving on the street late at night, some asshole followed to my right, cuts me off into a ditch. I can't believe it's come to this. Road rage, road rage, road rage, road rage. Vuelvo la autopista fuera de control, aceleran ellos, aceleran ya. Asesinos al volante, largaron ya. Una bomba del tiempo a punto de estallar. You're pissing me off. You're cooling me off. It's on every street. Guns under their seats. Cuando pases un ciclista, deja una distancia de 1.5 metros. Así no lo asustás. Son todos felices. Me encanta lo que no lo utilice. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida, pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito número 24.449, artículo 24, prohibiciones. Estar prohibido, inciso B, usar la bocina o señales acústicas, salvo en caso de peligro o en zona rural, y tener el vehículo sirena o bocina no autorizadas. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Sí. Lo que está prohibido es usar la bocina o señales acústicas, salvo caso de peligro, en zona rural, o tener el vehículo con la sirena si no es en caso de emergencia, ¿no? No me toque el pito que me irrito. Exactamente, es esa la cosa. Cuando uno maneja medio como loco, viste, que lo primero que hace es tocar bocina, apurate, pi, pi, pi, vamos, vamos. ¿Viste? Y tampoco, bueno, tener sirenas o bocinas no autorizadas, que también. Yo por ahí a mí se me vienen los camiones que tienen esas sirenas de aire, que son tremendas y yo supongo que no son normalizadas. Y asustan, no, claro, y asustan. O a veces hay sirenas con, por ejemplo, que simulan vacas, sí. Que no solo sirenas de automóviles, sí, ¿no? Claro. Así que, nada, hay un poquito de cuidado, porque eso justamente está prohibido, ¿no? O sea, no solo manejar. Si uno se pone loco y maneja así como con furia, va a romper un montón de normas, ¿sí? Esta es una, que es la más suave que podemos nosotros, que es tocar bocina innecesariamente. Sí. ¿Sí? Que ojo, que en muchos lugares se usa simplemente como saludo. También está prohibido. ¿Ves? Si yo veo a un vecino que está moviéndose por el costado como peatón, claro, y lo toco para saludarlo, también está prohibido. Sí. ¿Sí? Eso es lo que produce la alteración no solo de las otras personas, también hay chicos con discapacidades a veces que el ruido los altera demasiado. Entonces está bueno siempre tratar de minimizar el ruido, ¿no? Sí, sí. Aparte es tan lindo el silencio que para qué molestarlo innecesariamente, ¿no? Sí, o no, estamos también hablando de algo que genera volumen y o sea, es algo muy invasivo de repente. Entiendo una bocina, también entiendo, sí, son señas de luces también cuando Lara leyó. Que dijo usar la bocina o señales acústicas. No, perdón, eso lo había escuchado mal yo. Está claro. Bien. Siempre hablando de sonido. Sí. También hablamos, por ejemplo, de escape en un momento, y esto es algo parecido. Claro, exactamente. El escape que está mal colocado, que hace ruido a propósito a veces. Modificado a propósito, sí. También, ¿no? Eso altera, ¿no? Pero sobre todo acá, hoy orientado con el tema de la furia al volante, que lo primero que uno hace es tocar bocina. Tocar bocina como loco y apurate, correte, ¿no? O toco la bocina para insultarlo. Bueno, todas esas cosas, la bocina es como el primer síntoma de que uno anda medio loquito, digamos, ¿no? Sí. Anda medio acelerado, no con el auto, sino en su cabeza, ¿no? Para poder bajar. Con los patos un poco volados. Claro, sí. Así que, nada, es un poco la ley de hoy, que nada, no es la primera, después vamos a seguir viendo un poquito otras cosas. Pero bueno, es un poquito lo que sacamos nosotros para ir viendo de qué pasa cuando nos ponemos locos en el volante, ¿no? Y por eso, Lara, ¿con qué tema vamos a ir? Furia al volante, voltaje, sudaca, carga... De garage, demo, in the house. Garage. ¿No? Del año 2022. Muy bien. Yeah. disparan. Me tengo que tranquilizar. Hubo un tiempo en el que me gustaba manejar, pero parece que ya no más. Y la alegría la disfruta escuchando música. Con el auto adelante, mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo de decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, estamos en el bloque número 3, ¿sí? Con la licenciada en psicología de la Universidad Nacional de La Plata, Romina Maidana, que se dedica a hacer atención psicológica en el consultorio privado y realiza evaluaciones psicotécnicas para distintas instituciones en el consultorio Amanecer. Hola, Romina, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Romina. ¿Qué tal, equipo? Bueno, ahí contento de volverte a tener, la segunda vez, ¿eh? Ya han pasado, no sé, la última fue hace un montón de programas. Sí. Sí. Arrancando con ganas. Y bueno, el tema este que la verdad que yo vengo a aprender nomás porque me cuesta mucho el tema, ¿no? Que es el tema de la furia al volante, ¿no? Qué tema difícil de entender, sobre todo para el furioso que piensa que no está furioso, ¿no? ¿Qué sería la furia al volante? Sí. Bueno, la furia es una emoción, como tantas otras, que se expresa, en este caso, mediante irritabilidad, resentimiento. Es algo que también tiene expresión en el cuerpo, o sea, ese estado emocional. Y por ahí se denomina furia al volante, vinculado al tránsito, cuando ese enojo se manifiesta de modo excesivo. Claro. Entonces la persona reacciona agresivamente, teniendo conductas, por ejemplo, como gritos, hacer gestos groseros, perseguir a otra persona, acosarlo, esto de tocar bocina, no sé, de no dejar pasar una senda peatonal, por ahí tenemos distintas gravedades esas acciones. Claro. ¿Y la persona puede ser que no se dé cuenta que está furiosa? O... Claro, no. Ajá. Puede que él no se dé cuenta, porque si ya vive en un nivel de tensión, como que su cuerpo naturaliza ese estado de alerta y de enojo constante. Claro. Entonces es más apreciable por otras personas que sí viven esas reacciones. Sí. ¿Eso puede tener algo que ver con que vas en un vehículo y te da sensación de que estés un poco más, no sé, aislado del resto? Porque esas situaciones por ahí se dan en la calle, sí, en el auto, ¿no? En el tránsito. Y por ahí gente caminando... ¿No ves gente caminando y pidiéndote que te corras o a las señas o insultos? Claro. Lo ves siempre en el auto, ¿no? Da como una falsa sensación de anonimato, de que esas personas son un otro al que no conozco. Entonces, como de no poder como empatizar con ese otro cuando también podés ser peatón y te está pasando eso. Claro. Sí, por ahí tienen que ver con conductas de intolerancia propia. Pienso que igual hay muchas personas que conducen no prestando atención plena en lo que están haciendo, sino que van preocupados por problemas de su vida cotidiana, no sé, problemas familiares con la pareja, en el trabajo, y que por ahí van pensando en esos problemas y no poniendo la atención en la conducción. Claro. Es algo propio. Dale, te escucho, sí. Perdóname. No, no, que esto, que la mente está en otro lugar y no en la conducción. Claro, sí. Me quedé pensando cuando decías eso, si era algo propio de la sociedad que te hace estar en dos lugares a la vez, o que conducir es capaz de perder el tiempo y por eso ya estás pensando en otro. O sea, ¿es una enfermedad social más que individual? Como puede ser, no sé, la anorexia, la bulimia, no tengo ni idea, estoy tirando. Sí. No, bueno, o sea, todas las personas somos sujetos sociales, o sea, claro. Cada uno tiene un psiquismo que se constituye de una manera que nuestra historia, nuestro pasado, nuestras primeras experiencias nos condicionan en lo que somos ahora, y cada vivencia o trauma más cercano, todo influye en la personalidad, digamos. Mm. Y esto, somos un sujeto, una persona, pero en vinculación con otros. Así que también el entorno influye. Y bueno, en la sociedad actual estamos viviendo esto con todas estas preocupaciones que decíamos, y esto de la mente como que está siempre haciendo muchas tareas, eso genera ansiedad en las personas, impaciencia de tener que cumplir con muchas tareas. Hay gente que necesita tener dos trabajos y llegar apurada, como claro. Que no hay un momento de pausa en la mayoría de las situaciones. Claro. ¿La furia de volante se puede manejar, se puede tratar o no? Sí. Bueno, sí, por ahí sería como algo propio de la persona, de esto de presentar intolerancia, pero por ahí, si el entorno ya identifica que esto surge reiteradas veces, como que ya te hace pensar en que no fue solo un momento, sino que ya se torna una característica de la personalidad, claro. Sí, por supuesto se puede consultar a un psicólogo y ahí se abordarán los temas de dónde viene esta furia, esta bronca. Claro, ¿por qué viene? ¿Sería, claro. ¿Sería terapia? ¿Empezar una terapia o algo por el estilo? Sí, también por ahí puede haber, sí. Sí, o puede haber técnicas puntuales como el mindfulness, que actualmente se usa mucho, como, no sé, técnicas de respiración, por ahí no llegar a una psicoterapia profunda, pero puede haber técnicas de autocontrol. Claro. Como recursos para afrontar las situaciones de tensión. Claro. Que puede ser también afrontar situaciones en un trabajo, adentro de una oficina, de un hospital. Claro, bueno, pero, yo me imagino la gente manejando que va furiosa. Es como que está descargando en el auto lo que quizá una situación previa o posterior. Por ejemplo, vos comentabas en una situación en el trabajo de que una persona, no sé, está mal con su jefe. Con jefa, el sueldo con trabajo, con algo que no llegó, con algún desempeño que no... Un proyecto que no salió. Claro, entiendo que suba el auto y va y toca bocina primero. Es como claro, una descarga, sí. Como que si fuese... como si no tuviese consecuencias. En realidad las tiene y afecta al resto, ¿no? O sea, eso. Sí. Tal cual. Es como una acumulación de frustraciones, de tensión. Y tal cual. El psiquismo es como que funciona esto, que se va sobrecargando esa tensión. Y por ahí llega un momento donde eso ya no se puede procesar simbólicamente, esto, como decimos, bueno, si tuve un problema, reflexiono, pienso en cómo cambiarlo, pero llega un momento que por ahí la persona, si no tiene recursos para afrontarlo, toda esa tensión no se procesa y se pasa directo a la acción, claro, a la acción impulsiva. A veces se llama como pasaje al acto, esto de que no esté mediado simbólicamente. Claro. También, bueno, puede haber un menosprecio por las leyes. Y el auto también, lo que decía creo que Leandro, estoy hilando de vuelta, ¿no? El auto que te puede dar al estar encerrado en el cubículo, digamos, no sé cómo se llama, sí. El cockpit, sí. Te da esa sensación de anonimato del cual soy impune a lo que haga, ¿no? O estoy inventando. No te estás viendo con alguien, creo. Por ejemplo, en bicicleta no se me ocurre esa situación. Vas en bicicleta y creo que descargás pedaleando más fuerte, ponele. Pero no. Pero no insultando a otro. Pero... O como peatón tampoco, claro. Como peatón, me parece. O si es incluso en un cabrio, creo. Si eres un auto descapotable, creo que ya. No sé si irías tan. Claro. Me imagino yo, ¿eh? Vos corregime, pero. Sí, no, por ahí puede ser. Dábamos este ejemplo de esto, que uno tuvo un problema en el trabajo, por ahí capaz que no te animás a decirle en la cara a la otra persona, claro. El problema, Y en el auto sí, es como, bueno, estoy encerrado en mi mundo y sin esa interferencia imaginaria de un otro, que sí existen los otros por fuera del auto, claro. Pero sí puede haber algo de eso. Sí, y ahí también se puede, más allá de tratarlo para no tener furia al volante, hay métodos para reconocer. O sea, yo estoy manejando, ¿no? Y estoy escuchando el programa de radio ahora, ¿no? Y digo, ¿cómo me doy cuenta que soy un furioso al volante? Hay gestos, hay... Porque como lo naturalizo, me imagino, claro, que, no sé, es lo que decíamos al principio del programa. Si veo que estoy tocando la bocina estando en Bariloche, que casi no se toca bocina, estoy siendo un furioso. Por ejemplo, capaz en otras localidades se toca todos los días y no sería ese el caso, ¿no? Cada lugar es particular, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero algo de lo que decís es ahí donde se va naturalizando esto. Bueno, sí, en Buenos Aires se toca mucha bocina, entonces que te acoplas a ese nivel de desregulación. Claro. Mira, exactamente no sé si hay como cuestionarios para autoidentificar esto, no sé, así como hay para otras patologías, ciertos cuestionarios donde vos identificás tus síntomas. Desconozco que haya eso puntualmente, pero bueno, por ahí en una consulta se puede indagar esto, como, bueno, claro, te enojas frente a otros, con tus familiares, en tu trabajo, claro, con tus hijos, con los adultos mayores, ¿qué haces cuando te frustras, no sé, que se te rompe un plato? Como sí, se puede indagar puntualmente cómo es ese afrontamiento de las situaciones, el nivel de tolerancia, la capacidad de reflexionar y rever esto. Estoy, claro, haciendo mal, porque muchas veces la culpa está puesta como, no, en el otro. El otro pasó mal, el otro... Claro. El límite es la trompa, sí. Claro, sí, porque ese límite por ahí no sabes cuándo lo cruzás, porque uno se sube el auto y ya empieza. ¿A quién no puso el guiño? Mirá. Y, ya, claro, y le dedicas alguna palabrita. Che, es como que es un folclore... Como un folclore muy normal, y vos decís, bueno, en algún momento, o ya ahí lo pasaste, quizás un nivel, claro, muy bajo ese, pero claro, ya comentar alguna maniobra de otra persona, por ejemplo, sin necesidad de decir ninguna palabra ofensiva ni nada, ya no sé en qué momento puede ser, quizás ya ese momento es un momento en que, no sé, quizás se puede indicar algo que... Sí, yo me preguntaría furia, esto, ¿cómo es la tolerancia en general? Uh-huh. Como, porque no, por ahí una persona que es furiosa, agresiva, en el volante habría que ver cómo reacciona en otros contextos. Claro, o sea, claro, si es solo con el manejo, como que me preguntaría. O cómo reacciona, o esto de no reaccionar y guardarse muchas cosas. Entonces, por ahí las acumula, no las habla con quien las tiene que hablar. Y... Es como poder afrontar las cosas. Claro, me dejaste pensando, yo conozco una persona que no la voy a nombrar, pobre, ¿no? Que es muy tranquila, sí, ¿no? En la vida diaria, pero cuando se sube el auto se transforma. Claro, Y es increíble cómo insulta a los demás vehículos, ¿no? Pero una persona que no te insulta nunca fuera del auto, adentro del auto te dice, pero cosas, cualquier cosa te dice, ¿eh? Lo cual, no sé, capaz es un caso de furia al volante, no sé. Sí. Claro, bueno, estaría interesante para indagar y profundizar en su vida. Mirá vos, bueno, menos mal que dije, no dije que era yo, porque capaz me estoy psicoanalizando al aire. Claro. No, pero he visto, tengo una persona bien clara que hace eso, que siempre me llamó la atención eso, el cambio de personalidad que sube que siente cuando se sube al auto, ¿no? Hay un capítulo de Marge Simpson donde ella sufre furia al volante también. Ahora estoy recordando eso, que también es que eso, tiene, ¿no? Su vehículo grande, creo que era el de que compra una 4x4 y pasa por arriba todo. Por arriba de todos los autos, sí. Bueno, eso pasa justamente, ¿no? A ver si te estoy interpretando bien. Es justamente que tengo otra cosa antes, fuera del auto, que la termino expresando estando dentro del auto, ¿no? Trayendo ese ejemplo de Marge, también si pensamos en otros episodios, tiene como adicción al juego. Sí. O sea, ves, ahí hay mucho más para indagar, que no fue solo con el auto. Claro, es verdad. Buenísimo. Sí, siempre hay un capítulo para algún tema de los Simpsons. Bueno, a mí particularmente me encantan los Simpsons. Sí, yo también. Sí, hay un episodio fanático para todo en la vida. Bueno, Romina, sí, muchísimo. Yo diría eso, sí. No engancharse cuando uno se cruza con alguien furioso, como si el otro no, claro. No puede mantener la calma. Sí, claro, de mantener uno. Claro, me estaba olvidando yo, ¿qué debemos hacer cuando me cruzo con un furioso, cuando estoy del otro lado, no? Claro. Ya me lo estaba olvidando y es lo más importante, ¿no? Sí, bueno, es difícil ahí eso. Si el otro no tiene autocontrol, es necesario el autocontrol propio y eso, como de no involucrarse, no responder a esa agresión, a las provocaciones, tratar de poner una pausa, no juzgar. Y bueno, se resolverá en el mejor de los casos con el seguro, tener paciencia en esa otra parte, porque los golpes no van a solucionar la rotura del auto. Y si nosotros respondemos a la furia con más violencia o con más furia, la cosa siempre termina escalando y va para peor, digamos. No hay manera de que mejore con más furia, digamos, ¿no? Claro. Sí. Son esos casos, ¿no? Que se baja alguien y hay justo alguien de esos dos van armado o se golpean directamente, ¿no? Pero ha habido casos graves. En el mejor de los casos es que uno dice, no, me bajo, le pego una trompada y lo siento en el piso. Eso sigue siendo peor que no haber hecho nada. ¿Y qué arreglás con eso de último? No sé. Eso te digo, uno piensa que lo resuelve así y en el mejor de los casos, que es algo suave, digamos, termina siendo peor. Sí. Ni te digo si el otro saca un arma, si el otro es más grande que vos y te pega a vos. O sea, de ahí todo puede ser para peor, pero nada puede mejorar, ¿no? Si tenías un día malo, con ese día te termina siendo horrible. O sea, claro, sí. Igual suponiendo que lo hubiese sacado barata, pero igual termina siendo horrible, sí. Bueno, Romy, muchas gracias, Bueno, chicos. Y un día te esperamos en la radio, que vengas a visitarnos. Bueno. Sí, dale. Bueno, veremos. Me proponen desafíos ustedes. Bueno, Romina, muchísimas gracias, Muchas gracias, que sigan muy bien. Buena tarde. Bueno, gracias, Romina. Hasta luego, Chao. Hablamos con Romina Maidana, ¿no? Que es licenciada en psicopedagogía, psicología, ¿no? Psicopedagogía. Sí. Psicología, ahora justo se fue, la nombré mal. Así que, bueno, un saludo grande para Romina. Y Lara, ¿con qué canción nos vamos hablando de furia al volante? El diablo al violante. ¿De? De Tony Aguirre. Aguirre. Muy bien, ¿de qué álbum? Sagrada Manzana. Sagrada Manzanita. Del año 2020. Transitando, dicen los que me vieron pasando, cuando vieron despegar un avión en el barrio, pero bien forjado, fusil en el carro, esperando para ser detonado, el diablo al volante manejando, un acompañante por un lado, un cholo bien tumbado, ya sé dónde estoy. Estoy en un viaje sin regreso, y yo sé que esto es solo el comienzo, pero aquí ya no hay vuelta de hoja, no existe el retroceso al disparar aquel fusil. Justo un momento antes de mi vida destruir, no pensé en las consecuencias que iban a surgir. Mi madre llorando al ver a su hijo en aquel carro impactado con proyectil, recio me fui. La vida se acaba en un momento, eso lo sé, pero fue el coraje por el cual yo me cegué, y las consecuencias están claras porque con mi vida aquel error pagué. Tomando conciencia y pura manzanita, ánimo. Niño me gustó el relajo, fuera a jugar, fuera a andar de vago, la oveja negra de la familia, yo era un día sin imaginarlo, le salí al barrio, con los compas me fumaba un gallo, un pase para andar activado, con una camiseta XL y pantalones tumbados, la verdad que no. Sabía lo que en ese tiempo hacía, si pudiera regresar la vida, la aprovecharía cada momento, pues está

de aminorar estas cifras, ¿no? Son medio difíciles de entender, porque la persona que tiene esa conducta, por más tips que le tiremos, es muy difícil que lo cambien. No, pero uno podría no salir del auto, ¿no? Si ves que el otro sale con un palo de béisbol, decís, bueno, me quedo en el auto, sí, ¿no? Primero, evitar provocar, digamos, lo primero que nada. Sí. Por ejemplo, si vos circulas por el carril izquierdo lento o pegándote atrás de un vehículo, entonces está mal, digamos, estás provocando. Tampoco, además de provocar, no engancharse. Provocar lo puede provocar enojado, sin querer, incluso, qué sé yo, porque como hablábamos, por ejemplo, ya desde poner un guiño, ¿no? O ya uno, la persona de atrás ya te empieza a tocar bocina porque, no sé, que está en toda la razón por ahí, pero... por ahí haces algo que no es proporcional a la reacción de la otra persona. Si vos te encontrás con un conductor enojado, no va a poder pelear a menos que vos te enganches. Claro. Entonces no tenés que responder a una provocación con la mirada o con lo que sea, ¿no? Sí. Claro, claro. Y cuando vos veas que alguien conduce con una conducta errática, que te da un signo de que es un tipo violento, enojado, trata de poner la máxima distancia que puedas. Y no tomar las cosas como algo personal, mantenerte sereno, no tratar de hacerte el justiciero. Sí. Por ahí los daños son materiales, todos estamos cubiertos de alguna forma por algún seguro, y no podemos andar haciendo justicia por mano propia por toda la ciudad, ¿no? Sí, aparte de eso. Así que, bueno, esos son los tips del retrovisor. Y esta historia, medio con una respuesta ya fácil, ¿no? De cuándo se originó esto de la furia del camino. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima columna, en el próximo retrovisor. Bueno, vamos a vernos en el próximo retrovisor. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos. Chao. Saludos. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Y bueno, y ahí lo que nos faltó decir es que la cámara de empresa de software vial, que se llama Secaitra, que bueno, tiene como vocero a Facundo Jaime, pero un día esto lo vamos a llamar, dentro de 4 programas, si Dios quiere y tiene el día libre, lo vamos a llamar y lo vamos a entrevistar, puntualmente vamos a hablar sobre los guiños cuando lo llamemos, pero la cámara en el 2021 hizo un estudio en febrero 2021, entre el 22 y 25 de febrero del 2021, no tengo la cantidad de gente, acá está, llamando a 1020 personas, ¿sí?, preguntándoles, ¿usted considera que los argentinos somos agresivos a la hora de conducir? ¿Somos muy agresivos? El 49%. ¿Somos bastante agresivos? El 34%. ¿Sí? O sea que si sumás 49 y 34, te da 4, 5, 6, 7, 82. 80, sí. 83. Y de un tano y un gallego, ¿qué esperas? Pero capaz no sé si son agresivos, ¿eh? Son muy expresivos. Ah, eso puede ser. Porque a mí lo que me ha pasado, yo estuve en Italia mucho tiempo. Bien napolitano. Lo que me ha pasado es que se bajan del auto, se acercan, se hablan muy cerquita, se toman distancia para insultarse, pero no se tocan. Eso me llamó la atención. Acá en la Argentina me parece que hablan menos, pero se pegan más. Me dio esa sensación, no lo sé. Pero porque acá hablan 2-3 cosas y enseguida puño. Uh-huh. Allá se insultan como 10 minutos. Uh-huh. Antes, o sea, como que es un rato largo y todo el mundo ve el show y bueno, es todo un espectáculo, ¿no? Sobre todo en Nápoles, que hablan mucho, gritan mucho y gesticulan mucho con los brazos, ¿viste? Sí. No solo con la cara y con las manos, sino con los brazos. Pero bueno, acá lo interesante es que el 83% de las personas de los argentinos consideran que somos muy, muy, muy, muy agresivos. Así que vamos a ir ahí con un tema, Lara, a ver si que te lo pongo acá, está difícil de leer. ¿Cómo se llama? condenado al volante de Rasaca Rascacocos. Rascacocos. Del álbum Si la vida te da ladillas. Ráscate. Del año 2018. Precisa sin dudas de paradigmas y protagonistas en la vida real. La seguridad vial nos suma al desafío. Al respetar las normas de tránsito, poner el corazón en cada maniobra y sobre todo proteger la vida, serás el mejor ejemplo por copiar. Voces Viales agradece que somos prevención. Ahí estamos en el último bloque, ¿sí? Ya para despedirnos. Pero por ahora quiero decirles que había un WhatsApp que yo quise corroborarlo si seguía estando vivo. Me dicen que quizás no, pero por la duda lo paso. Hay un WhatsApp de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para hacer denuncias de violencia vial. ¿Sí? ¿Qué es? Lo digo despacio para que la gente lo pueda notar. Y estoy haciendo tiempo para que vayan buscando Virome. ¿Sí? Empieza con más 549 porque es un celular. Sigue con 11 porque es argentino. Claro, y porque es argentino. Sigue con 11 porque está en Capital Federal, la Agencia de Seguridad Vial. Y ahí sigue el teléfono. 6207-0590. Más 549-11-6207-0590. ¿Sí? Es un WhatsApp, no es un teléfono, ¿no? Uno tiene que guardarlo. Sí. Y ahí, en teoría, se podía hacer denuncias... Entiendo que tienen que tener la matrícula del otro vehículo con el que tuviste conflicto. Sí, le puedes sacar una foto y lo mandas por WhatsApp, esas cosas. No sé si están dando, tengo que ser sincero. Me parece que con los últimos recortes quizás ese teléfono se dio de baja. Y en todo caso, si estás sufriendo violencia vial, lo que hay que hacer es llamar al 149, opción 2, ¿sí? Y decir, estoy sufriendo violencia vial o sufrí violencia vial, y ahí la persona te va a poder asistir en ayuda, ya sea legal, ¿no? O asistencia psicológica, si depende de lo que te haya ocurrido, ¿no? En el hecho, digamos, sí. ¿No? Pero bueno, lo bueno es que ese sí funciona. Ese sí para asistirte a vos, y el otro es para hacer la denuncia. Si el que es para hacer la denuncia no anda o no te da aviso de que están dando, bueno, llamás a este y lo que te van a hacer es te van a asistir cómo hacer la denuncia sí. para ese hecho de violencia vial. Así quería, que era más 54 9 11 62 07 05 90. Exactamente. Y si no, la línea 149, opción 2. ¿Sí? Bien. Eso es un poco lo de la violencia vial. Interesante un poco haciendo el raconto del programa de hoy. Primero es que, bueno, si tengo violencia vial ahí, es probable que tenga un problema mío en otro lado y que lo termino descargando ahí, ¿no? Sí. Lo otro es decir, ¿cómo manejo yo o cómo conduzco yo en relación al contexto donde estoy, ¿no? Si yo toco la bocina más de lo normal, si yo grito más de lo normal... Si yo acelero más fuerte, más de lo si normal. Si gritás, ya es más de lo normal. Claro. Un grito solo ya creo que o sea, ya no es normal. Lo que haga en mi entorno, o sea, capaz un bocinazo acá ya se puede ver, un bocinazo en Buenos Aires capaz no, o en una localidad donde se toque bocina normalmente, pero si toco bocina más de lo normal, si zigzagueo más de lo normal, todo lo que uno note que llama la atención, ¿no? O al revés, ¿no? Si la gente que me rodea está haciendo todo mal, bueno, debería pensar que estoy yo acelerado, ¿no? Claro, ese podría ser un buen indicativo. Claro, es porque como... lo más difícil es autodiagnosticarse. Claro, cómo darse cuenta, ¿no? De que estoy... Por ejemplo, como el chiste que dicen, cuidado que en la ruta hay un hombre que maneja contramano y el tipo está con la radio y dice, uno, yo veo como cientos que maneja contramano, ¿no? Exactamente. Bueno, ese mismo hecho, digamos, es lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? De por qué, digamos, estamos conduciendo mal. Y bueno, eso, primero relajarse, ¿no? Pero después, bueno, verlo con una psicóloga que nos puede ayudar a... O psicólogo. O psicólogo, ¿no? Dije psicólogo porque me acordaba de Romina, que fue la que entrevistamos hoy. Por eso estoy yo. Que para eso, ¿no? O sea, se puede tratar y primero reconocerlo y si capaz lo reconozco puedo bajar un cambio solo. Che, me estoy zafando, sí. Y bajo un cambio. Segundo, bueno, si no lo puedo manejar, a empezar a tratarlo y de alguna manera, ¿no? No siempre es psicoterapia, ¿no? A veces podemos hacer choques eléctricos, ¿no? Tal cual, sí, sí. Chaleco de fuerza también. Chaleco de fuerza, claro. Electroshock. Bolero eléctrico. Claro. No, pero se puede tratar de alguna manera, ¿no? Mucha puzón acá en el lago tampoco, también no viene mal. Claro, porque agüita a veces el problema de la furia no es la conducción en sí, sino es el trabajo. Capaz tengo que cambiar el laburo. Sí, capaz es que seguramente es algo de eso, o sea, lo más probable. Capaz tengo que cambiar de pareja, ¿no? Habría que ver qué es lo que me puede traer furia al volante. O no tener pareja. O no tener, ¿no? No tener. Cualquiera a veces de esas cosas. Uno trata de eliminar estímulos, pero esa no es una solución. Claro. Porque la deficiencia, por decirlo de alguna forma, sigue estando. Sigue estando. Sí, sí. Bueno, no, hay que verlo con un profesional que nos puede ayudar, ¿no? Y que la furia volante, en principio, sería un síntoma, ¿no? No es el origen de las cosas. Y bueno, podríamos descargarlo por otro lado, ¿no? Así le podría dar un consejo que sería pasar más tiempo en la naturaleza, hacer ejercicio físico, sí, meditar. Esas cosas que te conectan con el universo, con el cosmos. Con la realidad, ¿no? Con cómo estamos y con el otro, ¿no? Yo siempre acá saco el concepto de conducción gentil, que es un concepto que hemos trabajado desde hace ya como 2 o 3 años atrás hasta ahora, donde lo que tratamos no es solo conectarnos con nuestra defensa a la hora de conducir, sino también con el entorno. Por eso se llama conducción gentil, ¿no? Con el entorno, con la persona, con la otra persona que está manejando, con el ambiente. La acompañante, ¿no? la gente con la que vas en el vehículo también sufre de eso. Y bueno, vos contabas, te subías con una persona y la desconocías. Exactamente. Bueno, eso es un poco lo que salió en el programa de hoy, que lo hicimos con mucho amor. Sí. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro.